Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas de este día jueves 30 de julio, sí, aquí desde los estudios de Casa de Radio Roja en Casa Grande, sí, con una mañana soleada aquí en este pequeño pueblito punillense. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Buen día, Juan, buen día, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Aquí estamos en nuestra nueva edición del informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde Córdoba. Así es, así es. Un nuevo jueves para informar lo que está ocurriendo en distintas notas. Tenemos hoy bastante interesantes. Vamos a ir recorriendo bastantes temas que están siendo hoy importantes para comunicar. Sí, señora, así son las cosas. Tenemos mucha información para compartirles. Vamos a estar hablando de distintas cuestiones que pasan a lo largo y al ancho del país, y cosas que también pasan aquí en Córdoba, ¿no? Y nos toca acá en Córdoba, y bueno, también le vamos a dar un poquito de algunas noticias que tienen que ver con la cosa local también. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con algunas noticias breves que tenemos, cositas que no vamos a desarrollar mucho, pero que, bueno, las comentamos porque también nos parecen importantes que se difundan? Arranquemos. Vamos a arrancar. Vamos a empezar con algunas cosas nacionales, sí, algunas cuestiones nacionales. A ver, estamos medio ahí con agitados porque, bueno, arrancamos unos minutitos tarde ahí con se nos cayó el internet. En La Plata, ataque de odio a trans. El martes por la madrugada, una travesti fue atacada en la zona roja. El ataque se suma a la larga lista de hostilidades contra las trabajadoras sexuales en la región. Ayer movilizaron contra la alianza de odio entre vecinos y la policía. Nos quieren fuera de sus casas, de sus escuelas, de sus trabajos. Nos quieren muertas, dice un comunicado del grupo Furia Travesti. Ayer por la tarde-noche, trabajadoras sexuales, activistas y organizaciones sociales se movilizaron en las inmediaciones de la zona roja para exigir el cese de la violencia que vecinos y policías ejercen sobre las travestis y trans que trabajan allí. Exigen la plena implementación del cupo laboral trans y que dejen de matarnos. El colectivo Trans Travesti viene denunciando esta violencia en la zona roja de La Plata desde hace muchos años, pero en el marco de la pandemia y el ASPO, estas situaciones se agudizaron. Hoy por la mañana, un grupo de vecinos autoproclamados presidente del barrio El Mondongo organizó una protesta para que las travestis sean sacadas del barrio. Las travestis denuncian que nos quieren fuera de sus casas, de sus escuelas, de sus trabajos, de su país. Nos quieren muertas. Nos vamos a Salta. Sí, todavía permanece detenida la integrante de la comunidad guaraní, Yamila Beleizán, que fue detenida y golpeada durante el desalojo a familias de la comunidad guaraní Cherutumpá, sí, el 23 de julio en Colonia Santa Rosa, departamento de Orán. Hoy permanece detenida, acusada de múltiples delitos, mientras su hija de 10 años y madres enfermas piden su libertad. Y en aquel brutal operativo, la policía reprimió dejando 18 heridos, entre ellos 6 menores y una bebé con un disparo de perdigón en la frente. En la comunidad viven unas 140 familias. Sí, el relato de los testigos cuenta que mientras las familias huían por los disparos, un grupo de pobladores trataba de contener a los uniformados y que en una actitud de violencia varias personas fueron heridas y Yamila fue detenida por personal policial masculino que la golpeó y la revisó rompiendo el protocolo de actuación policial. Sí, vamos a ver si después quizás más tarde podemos ampliar un poco esta noticia también, ¿no? Tenemos posibilidad. Vamos a intentar una comunicación con una integrante de la comunidad Chiruturán para actualizar esta noticia. Muy bien. LATAM, Argentina. La empresa chantajea a los trabajadores con retiros voluntarios y adeuda el 50% de los salarios desde abril. Trabajadoras de la aerolínea LATAM denuncian el vaciamiento de la filial que la empresa tiene en Argentina. Desde hace 15 días, trabajadoras de mantenimiento se encuentran en el hangar para impedir que la empresa se lleve los aviones. Asimismo, declaran que la compañía chantajea a los trabajadores con retiros voluntarios y adeuda el 50% de los salarios del mes de abril, mayo, junio y el aguinaldo. Mañana realizarán una caravana desde Aeroparque para exigir sus demandas. Trabajadoras de la aerolínea LATAM denuncian el vaciamiento de la filial en Argentina. Juan. No quieren que se lleven los aviones, parece. Claro, hasta los aviones también. Se llevan todo, no dejan nada, inclusive dejan deudas, ¿no? También ese es el gran problema. Volvemos a Salta, sí, 250 mineros despedidos acampan hace más de 50 días. Y fíjate que se renovó el decreto presidencial que prohibía los despidos. Bueno, 250 despidos en Salta. Parece que a Salta no llegan los decretos presidenciales. Es una cosa rara, ¿no? La subcontratista EDVSA, a cargo de dejar la mina de oro Lindero en condiciones de producir, abandonó el lugar y los dueños de la mina, minera Mansfield, tomaron otros obreros. Sí, los mismos gobiernos provincial de Salta y el nacional que los consideraban esenciales y hacían trabajar en el marco de la pandemia, ahora se desentienden. Junto con trabajadores de la economía informal y del casino, los mineros despedidos convocan a la ciudadanía a movilizar mañana jueves, hoy jueves, a las 11 de la mañana, o sea que ahora en un ratito, en Granbur, sede del gobierno salteño. ¿Sí? EDVSA, por su parte, del empresario neuquino residente en Nordelta, Osvaldo Nunzi, viene cerrando sus operaciones en todo el país, despidiendo estos 250 trabajadores en Salta y más de 800 en Neuquén. Además de los salarios caídos, dejó un tendal de cheques sin fondo por más de 750 millones de pesos a pymes de Salta, ¿sí? Neuquén y otras provincias. Similar el caso Vicentín, ¿sí? EDVSA tuvo un enorme crecimiento de facturación y de endeudamiento estos años, basada en un alto rendimiento de sus inversiones en Vaca Muerta, según informa La Nación el 24 de julio de 2020. Y similar es la actitud entre cómplice e indiferente de los gobiernos, así como la lucha obrera sin mayor apoyo de las centrales sindicales. Así las cosas, ¿eh? A nivel sindical, ¿eh? Ya es tendencia. Sí, sí. Bueno, un poco de información sobre el COVID-19. Alertan por inminente saturación del sistema sanitario en el AMBA. Profesionales de la salud advierten que el sistema sanitario está entrando en un punto de saturación y cuestionan las cifras oficiales sobre el uso de terapia intensiva. En la ciudad de Buenos Aires, la ocupación de camas operativas supera el 85% y en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Posadas, el más grande del país, ya completó sus 70 camas de terapia intensiva. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, advirtieron las dificultades presentes en todo el AMBA para la habilitación de camas suplementarias con personal en vías de capacitación, dado que la disminución de trabajadores por contagios y aislamientos no cesa de aumentar. Más de 300 trabajadores en el Posadas y más de 100 en el Argerich son parte de los casi 11.000 infectados en el orden nacional, la mayoría en el AMBA. En este marco, el sistema sanitario está entrando en un punto de saturación. Como punto de inflexión, marcaron que la dirección del Hospital Posadas, el más grande del país, admitió que ya se encuentran ocupadas 70 de las camas que tienen para terapia intensiva. Bueno, esta es la situación, Juan. Parece que se viene la saturación ahora. Sigue aumentando, claro. Ya están anticipando la saturación sanitaria. Teletrabajo, sí, se aprobará la regulación de esta modalidad en el Senado. Sí, el Senado sesionará este jueves para tratar el proyecto sobre sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación local. Sí, la nueva ley de teletrabajo que el oficialismo buscará aprobar sin cambios, pese a objeciones de la oposición y del sector empresarial. Sí, la iniciativa establece una serie de principios generales para la nueva modalidad laboral extendida durante la pandemia de COVID-19 y el aislamiento, ¿sí? Y deja las regulaciones específicas en manos de los convenios colectivos de cada sector. Durante el debate en la Comisión de Trabajo, del que participaron el ministro de Trabajo Claudio Moroni, referentes de la CGT, la CTA y cámaras empresariales como la UIA e IDEA, la oposición criticó el apuro por avanzar con la ley, que en caso de aprobarse empezaría a regir 90 días después de finalizado el aislamiento obligatorio. Seguimos con algunas noticias a nivel internacional, nos vamos a Estados Unidos. El muro de las madres de Portland se levanta contra las tropas de Trump. Federales, manténganse alejados, las madres han llegado, es el grito de guerra con el que las mujeres de Portland recorren las calles de Estados Unidos a pesar de la represión de las fuerzas federales. Sin más armaduras que unos cascos de bicicleta y algún que otro paraguas, llevando en la mano girasoles y vistiendo remeras amarillas, miles de madres le están poniendo el cuerpo a los palos, las balas y los gases de los agentes federales desplegados en Portland, Estados Unidos. La sucesión de imágenes oficiales de la sucesión de imágenes de oficiales camuflados reprimiendo y llevándose detenidos a manifestantes en autos sin chapa de identificación fue lo que movilizó a las mujeres de la ciudad más grande del estado de Oregón a formar de manera autogestiva y espontánea el Wall of Moms, Muro de las Madres. Este modelo horizontal de protesta ya se está expandiendo a otras ciudades del país como Chicago y las madres, a pesar de los palos, no están dispuestas a retroceder. Cualquier analogía parece de ciencia ficción. Qué loco, ¿no? Las madres, ¿no? Nos vamos a Brasil, Juan. Contanos qué pasa con Bolsonaro. Me tocó a mí esta, ¿viste? Contanos qué pasa con Bolsonaro. La novela Bolsonaro, sí, el famoso Bolsonavirus. Bolsonaro reabre las fronteras aéreas al turismo y Brasil registra un récord de muertos. Sí, el gobierno de Jair Bolsonaro reabrió esta noche parcialmente las fronteras aéreas para el ingreso de extranjeros a Brasil. Sí, los aeropuertos estaban cerrados desde fin de marzo por la pandemia del coronavirus, que ha causado al menos 90.134 muertes según el Ministerio de Salud. La decisión, que busca estimular la reactivación del turismo, fue publicada en una edición extra del boletín oficial. Si bien se levantaron restricciones sobre el espacio aéreo, continuará rigiendo por 30 días más el cierre vía terrestre y acuático. Cada pasajero extranjero que quiera entrar deberá presentar a la empresa aérea antes de embarcar un comprobante de adquisición de un seguro de salud válido en suelo brasileño, con cobertura por todo el periodo de viaje, que podrá tener un máximo de 90 días. O sea, venite a Brasil, pero si te pasa algo es problema tuyo, digamos, o de tu seguro, digamos, un poco así la cosa. Nadie se hace cargo, ¿no? O sea, el seguro se hace cargo, no sé. Hay que ver cuánto sale un seguro para andar por Brasil en tiempos de coronavirus, ¿no? Re loco. Bueno, próxima noticia breve sobre Perú, también a nivel estadística, se sobrepasan los 400 contagios por coronavirus. 400.000 contagios por coronavirus se sobrepasan en Perú y se registran más de 200 nuevos decesos a causa de COVID-19 en las últimas 24 horas. Las cifras de contagios vienen en aumento desde que terminó la cuarentena nacional el 1 de julio. Pero este es el mayor incremento diario desde el 12 de junio. En tanto, la cifra de muertos subió a 18.800 al reportarse 200 fallecidos, siendo la segunda mayor cantidad de muertos en un solo día. El récord de decesos se remonta al 11 de junio, que fueron 206. La cifra diaria viene rozando los 200 por día desde hace 7 semanas. De los más de 400.000 contagios en el país, hay 2.800 médicos infectados, de los cuales han muerto 100, según agrupaciones gremiales. El 1 de julio, el gobierno peruano levantó el confinamiento obligatorio vigente desde mediados de marzo en 18 de las 25 regiones del Perú. Vamos a Bolivia, sí, Bolivia exige elecciones, movilización masiva y huelga. Una multitudinaria y masiva marcha nacional en Bolivia exigió el día 28 de julio que se realicen las elecciones el 6 de septiembre, las que fueron postergadas por el gobierno de facto por tercera vez para el 18 de octubre con la excusa de la pandemia. Sí, pese a que son numerosos los países que han llevado a cabo en este contexto sus elecciones bajo medidas de bioseguridad con éxito. Sí, esta masiva movilización marca el inicio de una nueva etapa de lucha en el país, en la que participaron todas las organizaciones sociales de Bolivia, encabezadas por la Central Obrera Boliviana, la COB, y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas y Vecinales, a los que se sumaron miles de personas de a pie no aglutinadas en organización social o partido político. Cada vez que se establece una fecha electoral o en simultáneo se hace pública una proyección de contagios por COVID-19 con picos que casualmente coinciden con la fecha electoral. La oficialista Agencia Boliviana de Información y el periódico Bolivia, que administra el gobierno, indicó en una nota que Bolivia llegará a los picos máximos en septiembre, octubre y noviembre. Parece que no quiere que haya elecciones, che. Y para cerrar este bloque, podemos terminar con algunas noticias sindicales y gremiales, Juan, de acá de la provincia de Córdoba. Claro, sí. Bueno, docentes reclaman, estamos hablando de Córdoba, ¿no? Docentes reclaman no esperar hasta octubre para reabrir paritarias. Docentes suplentes de los niveles inicial, primario y secundario protestaron este miércoles frente al Ministerio de Educación de la provincia. Piden ser asignados en cargos con que los titulares dejaron vacantes desde que se decretó la pandemia por coronavirus. Los educadores reclaman actos públicos virtuales, afirman que unos 3.000 no cobran salarios y que muchos alumnos no cuentan con un profesor a cargo. Tenemos conocimiento de muchas vacantes en la provincia con cargos que no están tomados y los directivos asumen el rol frente a los alumnos o un docente trabaja para dos o tres cursos, sostuvo desde la protesta la docente Luz Álvarez. Al transporte interurbano. Este jueves, hoy, habrá una reunión clave entre AOITA y empresarios. El objetivo de esta serie de reuniones es avanzar en el trazado de una solución que permita asegurar la continuidad de las fuentes laborales en el transporte interurbano y resolver el conflicto salarial que ya lleva más de 100 días. Desde el gremio señalaron que hay dos problemáticas a tener en cuenta como parte del conflicto: la falta de arribo de subsidios nacionales y la gravísima situación que atraviesan los trabajadores del sector. En ese marco, el secretario general, Emilio Gramajo, sostuvo días atrás que la incertidumbre entre los choferes es cada vez mayor. Pagaron 14 empresas de las 44 regulares y seguimos con esta incertidumbre total. Tenemos miles de compañeros que solo recibieron 5.000 pesos hasta el momento. El sindicato de ladrilleros alcanzó un acuerdo de incremento salarial del 30%. Si la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, UOLRA, Delegación Córdoba, informó que esta semana, en reunión con el presidente de la Cámara Industrial de Ladrilleros Córdoba, Ricardo Héctor Merlino, se concretó el acuerdo de actualización de las escalas salariales correspondientes al periodo 2020-21. Sí, la resolución se dio en el marco de la negociación colectiva por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y comprende un incremento del 30% sobre el salario básico de la escala vigente que se ejecutará de la siguiente forma: una suba del 10% en julio, un 10% en octubre y un 10% en enero de 2021. La pauta rubricada bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación incluye una cláusula de revisión a partir de febrero, con posibilidad de activarla en noviembre de acuerdo a la devolución de las variables económicas. Bueno, muy bien, esto era lo que teníamos de noticias breves para contarles, para compartirles. Sí, vamos a hacer una pausita musical y enseguida volvemos con mucha información, sí, con un montón de cosas para contarles aquí en el Enredando las Mañanas de este jueves 30 de julio.